bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenida, querida fauna radial, acá zarpa nuestra bucanera nave hacia donde quiera que estén. En esta ocasión, dedicando nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland edición 481 al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo. Abordemos el tema desde distintas perspectivas, tan variadas como el espectro autista lo es. Empezando por cómo cada vez aparecen más personajes autistas en el cine y la televisión, aunque frecuentemente reproducen estereotipos anticuados, pero no todas las personas autistas son iguales. El trastorno de espectro autista afecta a las personas de distintas maneras. Las personas con autismo pueden tener diversos síntomas, como en la comunicación social, dificultades de aprendizaje e hipersensibilidad a los estímulos sensoriales. Todavía existe la idea errónea de que el autismo tiene un aspecto. En un hospital, un asesor me dijo que no parecía autista. ¿Qué esperaba ver? Comenta Emily, ilustradora residente en Reino Unido y presentadora del podcast 21 and Sensory. A Emily le diagnosticaron autismo en 2019. Un estudio de 23 películas de Hollywood demostró que los personajes autistas en pantalla se utilizan a menudo como herramienta de entretenimiento sin tener en cuenta la necesidad de representar con precisión a esas personas. Ser realista y holístico en la representación es fundamental. Evita perpetuar una noción sobre las personas con autismo, según el doctor Teodoro Reza, profesor adjunto de educación especial en la Wayne State University. La definición de autismo ha cambiado constantemente desde que se describió por primera vez hace 80 años. De hecho, incluso los actuales criterios internacionales de diagnóstico del autismo podrían estar excluyendo a algunas personas del espectro. Como mínimo, introducen ambigüedad en lo que significa ser autista. A continuación, escucharemos el tema Poeta Asperger de Mari Queer, proyecto de pop y rock alternativo de Encanto Espinosa García y colaboradoras simplemente genial. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 481 al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Solía ser un niño muy listo. Mamá presumía mi habilidad de multiplicar hasta en decimal. El tiempo pasó, no hice los amigos que mamá insistía debí encontrar para ser feliz. Si no puedo, no puedo entender, jamás podré entender los patrones encubiertos, los códigos indescifrables que no tienen sentido ni razón. Es ilógico, tan ilógico como ser. Thank you. A propósito del Día Mundial del Autismo, mi hijo tiene un síndrome raro, síndrome de CTNNB1, que puede o no incluir trastorno de espectro autista. Algunos médicos opinan que no tiene dicho trastorno, otros opinan lo contrario, pero he leído mucho sobre el tema, específicamente sobre Asperger, parte del TEA, y veo a mi hijo reflejado, es decir, que lo más probable es que presente una forma leve de autismo. El punto es que independientemente de que una niña o un niño presente autismo leve o acentuado, nuestra sociedad parece no tener muchas ganas de ser incluyente. Veamos y hablemos del tema con honestidad, porque de poco sirve vestirnos de azul un día de abril si el resto del año nuestra niñez con TEA será excluida de muchas actividades sociales y aceptaremos esa situación como normal. Es doloroso y mucho. Mamás y papás también terminamos aislados con frecuencia y bueno, creo que está bien vestir de azul este día de abril, pero también repensar en las actividades propias que tienen como resultado la exclusión de seres excepcionales como Dalia, Andrés, Max, Nachito, Emiliano y muchos otros amigos y amigas de Marco, mi niño, mi estuchito de monerías. Un abrazo solidario a las familias que viven día a día esta aleccionadora experiencia del autismo. Escucharemos ahora el tema My Son, proveniente de la banda sonora de la película Pinocho, de Guillermo del Toro, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomerolans edición 481, al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta la Ajusco, por radiocomún.mx. My son, you are my shining sun, my moon, my stars, my clear blue daylight sky. And if you looked at me today, my heart would heal so far. And if you help me right away, I'd be complete at last, at last. You are my favorite, favorite thing, better than sunset, better than spring. You bring me joy, you make me sing in the morning and the evening too. Everything to me, and I love you, my son, my son. Uno de cada 160 menores tiene alguna forma de autismo, según la Organización Mundial de la Salud. Es una condición que es más prevalente en el mundo desarrollado, con Japón de primero en la lista, Reino Unido de segundo y Brasil de noveno. Los diagnósticos en los hombres son 5 veces más frecuentes que en mujeres, pero los profesionales están empezando a entender que las observaciones en casos femeninos no han sido bien llevadas. Las mujeres con un trastorno de espectro autista se encuentran en una subcultura, la cual a su vez forma parte de una subcultura. Sus peculiaridades, dificultades, costumbres, características y puntos de vista son más o menos similares a los de los hombres, con algún extra que les es propio. No es que se presente de diferente manera en las niñas y en las mujeres, simplemente es percibido como algo diferente, lo que hace que la mayoría de las veces pase desapercibido y continúen escapando al radar del diagnóstico apropiado y oportuno y se encuentren con múltiples diagnósticos alternos como neurosis, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, trastorno posicionista desafiante, problemas de ansiedad, fobia social, entre otros, y debido a los cuales viven luchando para dar un sentido al mundo que les rodea, a la sociedad y sus rituales de relación, y podría seguir enumerando complicaciones que las hace sentir que no encajan en esta vida. No es que estos diagnósticos alternos no sean pertinentes, de hecho, la posibilidad que tiene una mujer de recibir un diagnóstico comórbido son elevadas dado el código genético. Pero el problema radica en que muchos consejeros y médicos son incapaces de distinguir el autismo del resto de los trastornos anteriormente mencionados, y las mujeres que presentan TEA se diagnostican ya adultas. Escuchamos el tema She's Lost Control de la banda Joy Division en las fauces de la actriz Anna Taylor-Joy para la banda sonora de la película Here Are the Young Men. A continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 481, al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cuando las celebridades comparten secretos sobre su vida privada, a veces informan a las personas sobre diferentes tipos de problemas y preocupaciones de salud. Uno de esos problemas es el trastorno de espectro autista, o TEA, que se refiere a un grupo de diferentes trastornos del desarrollo cerebral. Estos trastornos se caracterizan por dificultades en la comunicación verbal y no verbal, la interacción social y el comportamiento repetitivo. Hay varias personas famosas con autismo, pero es muy importante importante mencionar que el autismo es un trastorno relativamente nuevo, ya que la gente no lo conocía antes de 1944. La mayoría de las personas con TEA suelen tener el síndrome de Asperger, y hay muchas celebridades populares que lo tienen. Greta Eleonora Ernman Thunberg, o Greta Thunberg, activista medioambiental sueca, se ha convertido en una figura central de la movilización juvenil contra el cambio climático y una de las voces más influyentes a nivel mundial. Diagnosticada con Asperger, trastorno obsesivo compulsivo y mutismo selectivo. Científicos de Cambridge y Oxford han diagnosticado retrospectivamente a Albert Einstein con síndrome de Asperger. Lo han basado en los hallazgos de que la infancia de Einstein fue bastante problemática y tuvo problemas de desarrollo social. Incluso tenía tendencia a repetir oraciones y frases. Sin embargo, mostró un gran sentido humano, lo que fue bastante desafiante para algunas personas en el espectro. Escuchamos a continuación un extracto de un discurso de Albert Einstein sobre la paz mundial, donde dice: grandes partes del mundo se enfrentan al hambre, mientras que otras viven en la abundancia. A las naciones se les prometió liberación y justicia, pero hemos sido testigos y somos testigos, incluso ahora, del triste espectáculo de ejércitos liberadores disparando contra poblaciones que quieren su independencia y la igualdad social, y apoyando a esos países por la fuerza de las armas, a los partidos y personalidades que parezcan más aptos para servir a los intereses creados, las cuestiones territoriales y los argumentos de poder, por obsoletos que sean, siguen prevaleciendo sobre las exigencias esenciales del bienestar común y la justicia. Seguido del tema más reciente de Silvia Pérez Cruz, titulado La Inmensidad, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Merlans, edición 481, dedicado al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Large parts of the world are faced with starvation, while others are living in abundance. The nations were promised liberation and justice, but we have witnessed and are witnessing even now the sad spectacle of liberating armies firing into populations who want their independence and social equality, and supporting in those countries by force of arms such parties and personalities as appear to be most suited to serve vested interests. Territorial questions and arguments of power, obsolete though they are, still prevail over the essential demands of common welfare and justice. Sin lados ni costados y sin dentro. Dickinson, una poeta clásica de finales del siglo XIX, calificaría como autista. Era reservada con la gente, tenía una forma de vestir básica y consistente y se sentía mejor interactuando con niños que con adultos. Miguel Ángel, un artista famoso, nació en 1475. Se cree que tenía una fijación extrema con su trabajo, tenía dificultades con la regulación emocional, problemas con las interacciones sociales y prosperaba con rutinas estrictas. Newton es otro ejemplo de una figura histórica que intentó aislarse de los demás tanto como fuera posible. No disfrutaba de las interacciones sociales y se pensaba que se sentía incómodo en las conversaciones con los demás. Anthony Hopkins es un actor galardonado. Fue diagnosticado con el síndrome de Asperger cuando era niño. Algunos de sus rasgos de ACD incluyen pensamiento obsesivo, dificultad para mantener amistades y mirar a las personas con una perspectiva única. Se cree que Charles Darwin tenía un trastorno de espectro autista. Era una persona tranquila que evitaba las interacciones sociales. También prefería comunicarse por escrito en lugar de verbalmente y estaba muy concentrado en su trabajo. Escuchamos desde Barcelona a la banda Pantocrator con el tema Sintonía del Caos, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomirolands edición 481, al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por radiocomún.mx. Nadie creería que Stanley Kubrick tuviera autismo o Asperger. Nació en 1928, donde nadie sabía de este síndrome. Sin embargo, el doctor Michael Fitzgerald con la co-guionista Victoria Lyons diagnosticaron a Kubrick en retrospectiva y lo discutieron con cierto detalle en su libro sobre el síndrome de Asperger. Hicieron este diagnóstico destacando ciertos rasgos en Kubrick, como que tenía intereses obsesivos y pocas habilidades sociales, era inflexible y tenía un pensamiento literal. ¿Creen que si Kubrick era de hecho un individuo autista, era un regalo para él considerando lo mucho que había logrado? También es cierto que las personas no eran conscientes del autismo en la época de Wolfgang Amadeus Mozart, pero muchas investigaciones sobre el autismo ya han mencionado que era un autista altamente funcional. Los historiadores han mencionado que a Mozart le resultaba difícil mantener los pies y las manos quietos todo el tiempo, y que era extremadamente sensible a los sonidos fuertes. Todas estas características apuntan a que Mozart bien podría estar entre la lista de personajes famosos con autismo. Tenía un lapso de atención notoriamente corto y podía volar a través de un ciclo de expresiones faciales en segundos. En un incidente bien documentado, un Mozart aburrido comenzó a dar volteretas y saltos sobre las mesas mientras maullaba fuerte como un gato. También Courtney Love es una de las mujeres con autismo más famosas. Es una famosa cantante y actriz estadounidense cuya carrera abarcó más de 4 décadas. Courtney saltó a la fama como vocalista principal de Hole, que era una famosa banda de rock alternativo creada por ella misma. Escuchamos el tema My Beautiful Son de la banda Hole, comandada por Courtney Love, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomeroland, edición 481, dedicado al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. You look good in my dress. I get your friends to clean the mess. You look good in my clothes. I can feel you where the doctor goes. My beautiful son. My beautiful son. Se cree también que Nikola Tesla tenía muchas fobias y que era muy sensible a la luz y al sonido. También prefería estar solo y se cree que estaba obsesionado con el número 3. Por otro lado, Barbara McClintock fue una científica famosa que hizo grandes avances en el estudio de los cromosomas y cómo cambian durante el proceso de reproducción. Durante mucho tiempo se ha considerado a McClintock como autista de alguna manera. Tenía una fijación extrema en su trabajo y podía concentrarse durante largos periodos de tiempo. También era muy particular sobre lo que usaría y lo que no usaría. Notablemente solitaria y alguien que hizo todo lo posible para evitar la atención de los reflectores. McClintock casi no acepta el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1983, que le fue otorgado por su excelente e innovador trabajo. También Lionel Messi fue diagnosticado con el síndrome de Asperger a sus 9 años de edad. Messi, diagnosticado con síndrome de Asperger, desde que nació, siempre pudo concentrarse en únicamente una cosa, jugar fútbol. Pero al igual que con la deficiencia de la hormona de crecimiento, Leo Messi aprovechó la oportunidad para aprender a superar obstáculos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Las personas que hemos mencionado han sido reconocidas por las cosas asombrosas que han logrado de este mundo. Han tocado la vida de tantas personas de una manera positiva. El trastorno de espectro autista se ve diferente en cada persona con la afección, aunque es importante recordar que muchas personas con autismo necesitarán mucho más apoyo que otras. Cada persona con TEA tiene sus propias fortalezas y habilidades. Las personas con autismo pueden vivir una vida plena, especialmente cuando aceptan quiénes son como seres humanos únicos y sorprendentes. Abrazamos a todas las personas que viven desde este espectro en la vida para contribuir a protegerlas, y escuchamos el tema Protection de la banda Massive Attack, que según algunas dicen está comandada por ni más ni menos que el artista gráfico transgresor conocido como Banksy. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands, edición 481, dedicado al recientemente conmemorado Día Mundial del Autismo, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Piratones. She turned around and took me by the hand and said, I lost control. One's Direction. Hoy tienes la oportunidad de dejar atrás el mundo de ignorancia y estupidez crónica para descubrir uno de los misterios para la mayoría de los hermosillenses que contamos con licencia de conducir por razones aún más misteriosas. Esa protuberancia posicionada a la izquierda del volante de tu vehículo no es un símbolo fálico destinado a llevar a cabo rituales de alguna oscura secta religiosa. No es un receptáculo para colocar tus anillos de cualquier tipo, tus rosarios, conchas ni extensiones. Tampoco es una navaja suiza enfundada en tu volante. Se trata, amigos y amigas, ni más ni menos que de la palanca de las direccionales. Sí, esas lucecillas posicionadas en ambos dos lados de los faros en tu automóvil que indican tus deseos de cambiar el rumbo de tu bólido. Así es, amigos, tal empresa es posible de lograr. Indicarle al mundo que tu destino está por cambiar de carril hacia la izquierda y, no lo vas a creer, pero también hacia la derecha. Sé que puedes estar en shock todavía, pero aún hay más. Tenemos que también puedes indicar que tu destino cambia, espero estén preparados para esto, para doblar las esquinas hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo sé que todo esto es demasiada información para digerirla en este momento, por lo que debido a los altos índices de estupidez y prepotencia que inundan esta asoleada ciudad, creamos para ti la Academia para el Dominio en la Palanca de las Direccionales, Juan's Direction. Así es, ya no vivirás más en la ignorancia, conocerás el gran misterio que envuelve esa palanca a la izquierda de tu volante. Juan's Direction. Honoris nobilis in direccionalis. Permiso de gobernación inexistente, nos mandamos solos ya que tomamos la dirección de nuestro rumbo en nuestras manos. Eclectomeiroland Paranoias. the world look better. You love the attention you never had it. You never had it before. Under your influence, what goes wrong? Under your influence, cross my mind. Under your influence, what goes wrong? Under your influence, you cross my line for the last time. No safety comes from in numbers. Nothing's at all gain. Should get responsibility. True freedom from what? No safety comes from your numbers. Nothing's at all gain. Eclectomeiroland Paranoias. Tenderness I feel will send the dark. Eclectomeiroland Paranoias. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeiroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only to lost paranoia.